la noche para empezarte a besar y así entregarte mi vida en medio de la oscuridad. Ándale, mi negra linda, no me vayas a fallar, porque si no vas mi vida, perderemos la amistad. Di que sí, no quizá, di que sí, qué gusto te da. Di que sí, di que sí, qué gusto te da. Ándale, chiquita, no te hagas para atrás, no me tengas miedo, que no soy el mal, que sí soy costeño, eso sí es verdad, pero si te digo que de calidad. ¡Opa! ¡Y arriba, Guerrero! ¡Verdad de Dios! ¡Opa! El amor en lo oscurito siempre ha sido a todo dar, pues está apapachadito y después a suspirar. Y cuando la luna llena ya se nos quiere ocultar, te llevo a tu casa, nena, pa' quedar bien con papá. Di que sí, no quizá, di que sí, qué gusto te da. Di que sí, no quizá, di que sí, qué gusto te da. Ándale, chiquita, no te hagas para atrás, no me tengas miedo, que no soy el mal, que sí soy costeño, eso sí es verdad, pero si te digo